Si son seguidores de La Nave del Misterio, seguro que recuerdan un programa, el año pasado, sobre la CIA y sus misterios. Especialistas importantes nos contaron muchas cosas y nosotros, y espero que ustedes, procuramos aprender de ellas. Supimos historias que nos estremecían, pero la información es poder, hay que conocer ante todo. Pero también hay que ser justos, para equilibrar la balanza había que hablar del último rincón oscuro en el aspecto de los servicios de inteligencia. Y ese rincón lo compone sin duda la KGB. Durante muchos años, durante décadas, dominó un amplio sector del planeta. Y además dejó un rastro de mitos, leyendas y quizá verdades. Por ejemplo, manipulación mental, tortura psicológica, interés en los fenómenos extraños. ¿Pero qué hay de mito? ¿Y qué hay de verdad? Vamos a intentar descubrirlo. Luz sobre el escudo y la mítica espada del KGB. El KGB, Comité para la Seguridad del Estado, fue fundado por Lenin en persona para convertirse, según sus propias palabras, en el arma devastadora de los bolcheviques contra las incontables conspiraciones y los incontables atentados contra el poder soviético llevados a cabo por personas infinitamente más fuertes que nosotros. Con el tiempo, estas siglas fueron temidas dentro y fuera de la Unión Soviética y la gente comenzó a referirse al KGB simplemente como el centro. El primer éxito de la agencia fue la captura tras la Segunda Guerra Mundial de más de 6.000 científicos alemanes y su posterior traslado a Moscú para que colaborasen en la carrera espacial y armamentística soviética. Estos mismos científicos desarrollaron toda suerte de armamento y también técnicas de lavado de cerebro con las que se pretendía que los prisioneros occidentales se convirtieran en armas teledirigidas tras ser liberados y devueltos a sus respectivos países. El KGB se especializó en reclutar por todo el planeta a comunistas convencidos que pudieran serles útiles para sus planes. Tal fue el caso de los conocidos como 5 de Cambridge, que filtraron al KGB información del gobierno británico durante años. Este mismo sistema propició otro de los mayores éxitos del KGB, la obtención de los secretos de la construcción de la bomba atómica, celosamente guardados por los estadounidenses. También en este caso se apeló a la ideología comunista de algunos científicos que trabajaban en el programa nuclear norteamericano, como Klaus Fuchs y Theodor Hall, el técnico David Greenglass y el matrimonio Rosenberg, ejecutados en la silla eléctrica en 1953. En otro orden de cosas, una de las principales tareas del KGB fue la de ejercer la represión política. Stalin incluso empleó al KGB para eliminar a sus opositores políticos, como León Trotsky, asesinado en Ciudad de México en 1940 por el español Ramón Mercader, que le clavó un piolete en el cráneo. La sombra del KGB se extendía sobre Moscú a través de dos edificios que los moscovitas miraban con justificada aprensión. Uno era Lubyanka, la sede central de la agencia, un lugar donde la tortura y la muerte formaban parte del día a día. El otro era la prisión de Lefortovo, también en Moscú, que en los tiempos soviéticos tenía fama de ser la antesala de la deportación y no pocas veces del olvido definitivo. El KGB se disolvió cuando su jefe, el coronel general Vladimir Kryuzkov, utilizó recursos de este organismo para apoyar el intento de golpe contra el presidente soviético Mikhail Gorbachev en agosto de 1991. Fue sustituido por el FSB, Servicio Federal de Seguridad, que heredó gran parte del personal y de los métodos de la antigua KGB, y desde su creación ha estado implicado en diversas controversias que lo relacionan con el crimen organizado, atentados terroristas y represión de disidentes políticos y periodistas molestos para el gobierno. La más grave de estas especulaciones es la que habla de la participación del FSB en los atentados contra edificios de apartamentos ocurridos en Moscú a mediados de 1999 y que se saldaron con un total de 300 víctimas mortales. El Kremlin atribuyó los bombardeos a rebeldes chechenos, proporcionando a Putin el apoyo popular necesario para enviar a soldados a Chechenia ese mismo año. El antiguo agente del FSB, Vladimir Litvinenko, se hizo célebre por denunciar estas situaciones, hasta que en noviembre de 2006, exiliado en Londres, murió tras una larga agonía, envenenado por polonio 210. El principal sospechoso es Andrei Lugovoy, agente del FSB, cuya extradición es sistemáticamente denegada por el gobierno ruso. A día de hoy, como antaño, un velo de misterio y de secreto sigue rodeando a los servicios de inteligencia rusos, y el mundo sigue mirando con recelo a los espías que llegaron del frío. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí hay una representación, los mismos compañeros que hicieron ya el célebre debate sobre los secretos de la CIA. Agradecemos además el seguimiento siempre que hablamos de asuntos que son espinosos, pero que la gente conecta con ellos de inmediato. Es más, esta misma noche lo han comprobado, hemos hablado de algunos misterios o anomalías del mundo de los cielos, ¿no?, de la meteorología. Y no deja de ser significativo que un documento que me trae mi buen amigo Eric Frattini sea, dentro de este mundo del hermetismo, de los servicios del bloque del Este, por ejemplo, un cuadernillo que hablaba de una campaña para avisar de que los Estados Unidos estaban invadiendo las cosechas con escarabajos. Escarabajos con la bandera de las barras y estrellas, claro. Desde luego, esto demuestra perfectamente hasta qué punto se llegó. Puede parecer cómico, pero cuando hay muertes, cuando hay lo que estamos viendo ahora mismo, esto es preocupante. ¿Qué se encierra en el mundo de la KGB? ¿De lo que era la KGB? ¿Sigue existiendo su poder de alguna forma? ¿Sigue habiendo esos métodos? Vamos a debatirlo, como digo, con estos compañeros invitados de excepción. Empezamos por Gustavo de Aristegui, portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso de los Diputados. Como siempre, amigo, muchas gracias por estar aquí. Encantado, Iker. Fernando Rueda, subdirector de Interview. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Vamos a disfrutar mucho con estos debates. Estoy convencido y ojalá podamos este año hablar de muchas más cosas, como también prometimos, metiendo siempre el dedo en la llaga. Mi querido amigo, Eric Frattini. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por cierto, Eric, el polonio y otras formas, otras maneras de matar. Tú ya avisabas en un libro tuyo de Espasa que bueno, que es casi moneda de uso común, ¿no? Periodistas molestos. Es curioso porque los periodistas, sea la CIA, sea el KGB, sea quien sea, siempre son objetivo, por desgracia, preferente, ¿no? Sí, además, es decir, el KGB y el actual, el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, que es que, el que le sustituyó en las operaciones, han sido verdaderos maestros en el arte de seguir matando enemigos políticos fuera de las fronteras de la antigua Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa. Y bueno, yo contaba en ese libro, por ejemplo, el famoso caso de Markov, de Georgi Markov, el disidente búlgaro, que lo matan con una, pinchándole, metiéndole una bola de ricino a través de un paraguas que le pinchan en pleno centro de Londres, ¿no? Esto parece de película, y me acuerdo que lo comentaba Gustavo, bueno, en ese día sobre la CIA, adelantando algunos temas. La gente más joven, imagino, no se lo puede creer. O sea, que iban con un paraguas por la calle, sí, le hacían el pequeño toquecito y te estaban envenenando. Sí, sí, efectivamente. A Markov lo matan así. Y, o, por ejemplo, el caso mucho más reciente, que es al que se le ha dado mucho más prensa, el caso de Litvinenko, que lo envenenan con polonio 210 en un hotel. Dicen que en un hotel o en un restaurante japonés donde he estado hace pocas semanas, que le envenenan con polonio 210 y muere al poco tiempo. Y fue el Servicio Federal de Seguridad. Además, curiosamente, el Ubukov, el sospechoso que tiene Scotland Yard como el principal sospechoso del envenenamiento, acaba de ser elegido hace unos meses miembro de la Duma, parlamentario. Abrimos el debate, presentamos, por supuesto, al autor de esta información, Santiago Camacho. Buenas noches, Iker. Hemos hablado de la CIA, hemos hablado de ese mundo, y la diferencia quizá es que estos por lo menos lo cuentan, que en este ámbito, no sé si estáis de acuerdo o no, el secreto es y será absoluto, Gustavo. Bueno, en las democracias la suerte está en que las leyes protegen la transparencia, incluso en las cuestiones relativas a los servicios de inteligencia. Al final, bueno, aquí tenemos a grandes periodistas y autores que han escrito sobre estas cuestiones, y al fin y al cabo de un tiempo, por ley, hay que desclasificar ciertos documentos. No hay más remedio que hacerlo, lo indica la ley y se tiene que hacer. En España no. En España debería poderse hacer. No podemos saber nuestra historia porque no se admite. Debería poderse hacer. Es que tú negabas la cabeza de inmediato. Por eso digo. Los plazos son, ojalá pudiéramos ver lo que hizo hace 50 años. Incluso documentos desclasificados que incluso oficialmente, por lo que dice Gustavo, que hay una ley que te exige, creo que son los 50 años. Tú vas a muchos centros de la administración española. 20, ¿no? No te lo da nadie. Y entonces te dicen que, claro, que como los hijos están vivos o los nietos pueden estar vivos, que bueno, que entonces no te lo dan, que entonces. Entonces escudan en la cosa de la protección de datos, pero en fin. Pero bueno, eso como. En las democracias, por lo menos, hay una cierta regulación. O debería ser. Los países que tienen, que son herederos de dictaduras, es mucho más complicado. Yo creo que, francamente, para pasar del secretismo a la acción, Yo creo que estamos viendo todos como un servicio de seguridad, que es el servicio de seguridad, el servicio de inteligencia de una democracia como teóricamente Rusia, que es heredero del servicio de inteligencia y de seguridad, tanto interno como externo. Hay que recordar que el KGB tenía competencias internas y externas, las dos. Lo cual, pues en fin, es muy extraño en el mundo democrático, salvo en España, donde por cierto también es el mismo caso, ¿no? Bueno, pues eso, estamos viendo como el heredero de ese servicio de inteligencia de una dictadura está haciendo cuestiones verdaderamente extrañas. Recordemos a Ana Politkovskaya, por ejemplo, ¿no? Ana Politkovskaya era una periodista rusa muy polémica que investigó la presencia de Rusia en Chechenia y hizo un libro de denuncia muy mal escrito, por cierto. Que se vendió bien en el mundo entero, en fin, estaba muy mal traducido, estaba muy mal escrito. Ella era una persona muy, muy valiente, pero en fin, que no era un gran genio de la literatura. Libro difícil de leer. Bueno, había casos verdaderamente espeluznantes de chavales contaminados con armas nucleares, donde se podía ver sin duda que se habían empleado muy probablemente armas nucleares tácticas, posiblemente todo tipo de isótopos radiactivos. Era un puro libro de denuncia, por lo tanto. Era un libro de denuncia de todo tipo de casos, sobre todo de soldados rusos, lo que veían y lo que sufrían en el campo de batalla en Chechenia. Bueno, en muy poco tiempo fue asesinada en su apartamento, ¿no? Entonces, todo eso siempre ha sido verdaderamente dramático, ¿no? Pero volvamos a casos muy recientes. Estamos hablando de Litvinenko, estamos hablando de Yushchenko, el presidente de Ucrania, hemos hablado de Ana Politkovskaya. Y estamos hablando de una cosa que todavía es más dramática, si cabe, porque no tiene quizá los elementos visibles que tienen estos, como es la propaganda. La propaganda que tenía un departamento específico en el KGB, que era el departamento 13, que pretendía desestabilizar a todos los regímenes de su enemigo, no consta que no siga existiendo en ciertos países. Y ese departamento de propaganda, de desestabilización, de contrainformación, de manipulación de la información, de intoxicación de la información, sigue existiendo. Y estando aquí en presencia de periodistas, creo que este es un debate muy importante. A mí me gustaría no desviarnos, porque creo que es muy importante hablar del KGB, ¿no? Pero sí me gustaría dejar claro que, desde mi punto de vista, las democracias actúan con sus servicios de inteligencia prácticamente casi igual que las dictaduras. Por lo tanto, los servicios de inteligencia siguen estando fuera de control, fuera del control del gobierno, que es el que les da las órdenes, fuera del control del Parlamento, que no los controla, fuera de control de los jueces, que no pueden controlar su esto. Lo que está claro es que es mucho más fácil hacer esto en las dictaduras, que es lo que pasa en Rusia. Y la ventaja es que, gracias a esa desclasificación de los papeles, no del KGB, gracias a la desclasificación de papeles en Inglaterra, gracias a la desclasificación de papeles en muchos sitios, podemos conocer perfectamente cómo actúa o cómo ha actuado la KGB. Podemos saber, por ejemplo, que un periodista, ya que estamos hablando de periodistas, que se hacía pasar por periodista y que se llamaba nada más y nada menos que Kim Philby, por ejemplo, que era agente del MI6 inglés, agente que trabajaba también para la KGB. Que fue corresponsal del Times aquí. Fue corresponsal del Times, pero eso es lo que iba a contar. Durante la Guerra Civil Española le encargaron que, si tenía posibilidad, intentara matar a Franco. Tuvo la posibilidad, porque además Franco le condecoró, porque tuvo un accidente en una batalla y tal, pero un periodista pudo intentar matar a Franco. Y nos hemos enterado gracias a que hay leyes en un país como este. Que Inglaterra y Estados Unidos claramente están a la cabeza de la transparencia, vamos a decirlo así. Sí, en ese sentido. Les distribuían. Los búlgaros eran poderosos en algunos sitios, sin embargo, por ejemplo, la Stasi tenía otras zonas de influencia y entonces les encargaban determinadas misiones para que a ellos no les pillaran, entonces se las lo encargaban más sucio, a siempre, ¿no? A otros, siempre, sí. Claro. Pero lo más sucio, lo más rastrero, lo más irreivindicable, por ponerlo en términos así, era siempre los servicios secretos búlgaros. Pero en todo caso es verdad que ahora que forman parte de la Unión Europea va a ser muy difícil que no lo desclasifiquen. Pero lo que puede resultar un verdadero escándalo es ahora que, si se llegase a producir una desclasificación de documentos, como se produjo, por cierto, en Alemania, con la reunificación de Alemania, que nadie habla de eso, que hoy el Ministerio de la, de la, de la Seguridad Pública, la Stasi, sí, es un lugar donde se puede ir y cualquier alemán puede ver su, su expediente, como tantas películas se ha visto. Como la famosa película, ¿no? La vida de los otros. La vida, ¿no?, de los otros, que es una obra de arte. Maravillosa. Estamos todos de acuerdo. Bueno, pues en esa película se ve perfectamente cómo Alemania ha conseguido, digamos, conjurar sus fantasmas, pero el día que sepamos el grado de penetración que el sistema soviético y la dictadura soviética ha tenido en ciertos gobiernos y en ciertas personas que se suponía que eran capitanes de la libertad, puede ser verdaderamente escandaloso. Pero en aquellos lugares más grises, más en el medio, por ejemplo, en el movimiento de países no alineados. Movimiento de países no alineados, yo estoy ahora acabando mismo un libro que saldrá en noviembre sobre la alianza antisistema, sobre la, contra Occidente, se llama el libro, esto, donde he investigado, entre otras cosas, la reactivación de la, del movimiento de países no alineados. El movimiento de países no alineados era un instrumento en las manos del KGB. Sí. Muchos de los gobiernos que formaban parte del movimiento de países no alineados actuaban a instrucción directa del KGB. Y eso se acabará sabiendo. Es más, ha habido denuncias. Por ejemplo, yo fui invitado a una cumbre de la Conferencia de Países No Alineados en Indonesia, invitado por la Novosti, por quien era el director, que tú hablas, Algi Cecolis, que tú hablas de él en tu libro de la casa, un libro magnífico sobre la, me parece uno de los mejores libros que hay escrito sobre el CNI, sobre la historia del CSIR, y donde Fernando habla de que él era un espía del KGB, y él se ocupaba, y yo estuve personalmente en Indonesia cubriendo una información, invitado a todo tren, por esta persona, Algi Cecolis, que era supuestamente el director de una agencia de prensa de noticias, que era la Novosti, aquí en Madrid. No, lo que pasa es que eso tiene un problema, y es que durante toda la etapa en la cual estaba el Pacto de Varsovia, se obligaba o se incentivaba a una serie de gente de la población, de lo más diversas, empezando por los curas, empezando por los políticos, por de todo tipo, a trabajar para el servicio de inteligencia local. Con lo cual, eso ha llevado ya a problemas como en Polonia, en los cuales decían, si desclasificamos esos papeles, esto va a ser tremendo. Esto, claro, puede ser caótico, por lo que se descubra. Por lo que se descubra de todo el mundo. Y el obispo que no pudo tomar posesión porque se descubrió que estaba colaborando. Que había colaborado, al menos, en un... Que había sido informador del servicio secreto polaco, informando de todo el sindicato Solidaridad y todos los líderes. Si tenemos que elegir una operación concreta del KGB, porque mucha gente, muchísima gente joven que ahora nos ve, casi le suena un poco a película, ¿no? La KGB, algo así como entre brumas y lejano. Santi, si pudiéramos poner sobre la mesa una operación que nos puede llegar a mostrar su poder, o los maquiavélicos que llegaron a ser, ¿cuál pondríamos sobre la mesa? Y os extiendo la pregunta. Pues sería complicado. A lo mejor, en cuanto a maquiavélicos, posiblemente, pues el asesinato de Georgi Markov, que ya hemos hablado de él, tiene un componente del que no hemos hablado, como el de Litvinenko. Son maquiavélicos porque no se trata de asesinar a un disidente o de quitar de en medio a una persona molesta. Se trata de dar una lección a todos los disidentes y a todas las personas molestas y decirle, el poder del KGB, el poder del FSB, el poder del Servicio Secreto Ruso, un ejemplo, ¿no?, puede llegar a cualquier sitio. Da igual en qué país te escondas, da igual qué servicio secreto te proteja, da igual qué identidad nueva cojas, llegaremos hasta ti y acabaremos contigo. Esa intención psicológica le da un plus de malignidad a ese tipo de atentados y formaba parte de la doctrina del KGB. Es decir, se trataba sobre todo de hacer cosas muy públicas, muy visibles, para dar un escarmiento completo a los posibles disidentes. ¿Estáis de acuerdo? Yo, por añadir, ¿no?, mencionaría una en España, y es que se descubrió en su momento que el KGB, a través de la Stasi en España, mantuvo relaciones y apoyos con, no solamente con ETA, de cara a los atentados, sino incluso, y esto fue descubierto en aquel momento, con el Grapo, no cuando los grapos delincuentes, digamos, de la última etapa, ¿no?, sino con el Grapo cuando estaba en la KGB en España, ¿verdad?, también tuvo sus tentáculos. ¿Qué se sabe? Eso es Departamento 13. Apoyando a los terroristas. Eso se sabe, eso está publicado por exagentes en diferentes libros y en diferentes artículos. Se sabe, a ciencia cierta, que buena parte de los movimientos terroristas que operaron en Europa Europa entre los años 50 y los años 80 estaban financiados, inspirados o por lo menos apoyados por el Departamento 13 del KGB, incluida ETA. Y eso es una cuestión que se sabe hoy. Y hay una operación muy famosa del KGB aquí también, que fue una campaña de desinformación con una famosa carta dirigida de Reagan, dirigida por el entonces presidente Reagan al rey Juan Carlos I, que es una carta muy famosa, que resultó que era falsa, que era una campaña de desinformación del propio KGB y supuestamente era una carta dirigida, por, ya digo, del presidente Reagan al rey Juan Carlos. Oye, Eric, una cosa, un pequeño inciso, porque la gente estará diciendo, bueno, y en mitad de este debate que está siendo, como siempre, maravilloso, yo estoy asombrado de lo que estoy escuchando, seguro que los espectadores también, muchos tomando nota para documentarse, pero aquí lo que queremos es que la gente luego lea, vaya a vuestros libros, se documente, vea un poco más, esto es simplemente la pista de inicio, ¿no? Pero tienes ahí algunas cosas que no son de atrezo, que son de verdad. No. Y ahí, por ejemplo, bueno, aparte del carnet, que ya tiene esa fuerza un poco iconográfica, sí, en fin, que sí, le deja uno helado, ¿no? Es un carnet del KGB, ¿es ese? Sí, es un carnet... Puede ser de Eric Flatini, yo de Eric me espero cualquier cosa. Es, es mi carnet cuando yo era del KGB. No, en serio, no, pues yo no había nacido cuando estaba el KGB, no. En serio, es un carnet de oficial del KGB con el escudo de bronce del... Muestra la cámara. ...del KGB. Es el escudo de bronce de oficial. Es con el KGB, que eran las letras del KGB, y el escudo del KGB. Y luego tienes ahí unas cámaras que eran las empleadas, por ejemplo, del servicio búlgaro, bueno, la Stasi. Esta es la famosa cámara Minox, es de mi colección. Esa es la cámara Minox que se utilizaba en el mundo del espionaje, se ha visto en muchísimas películas. Esa es una cámara original Minox. Aquí, a ver si lo consigo, ¿ves? Aquí se iba la película, aquí se metía el rollo de película. Se metía. Y esto tiene una característica muy curiosa. Y es la cadena que lleva la cámara. La cadena que lleva la cámara, no sé si se aprecia en cámara, lleva una especie de nudos. Y los nudos eran principalmente porque estas cámaras se usaban para fotografiar documentos, ¿no? Y entonces los nudos lo que te marcaban era la distancia que tú tenías que marcar para hacer la fotografía. Entonces así se pasaba la película, entonces tú medías la distancia del documento en base a la iluminación que tenías y hacías la fotografía. Es una cámara. Y tienes otra todavía más pequeña, yo creo, que es sorprendente. Sí, esta es una cámara que usaba la Stasi, es una cámara diseñada por un húngaro, por Rubik, Walter Rubik. Es una cámara utilizada por la Stasi que la metían dentro de un mechero. ¿Rubik no será el mismo del cubo de Rubik? No. Porque ya húngaro y Rubik ya... No, Walter Rubik se llamaba. Era un ingeniero húngaro que trabajaba para los servicios secretos. ¿Ves? Entonces, y aquí iba la película. Y era una cámara también. Claro, es que hoy en día los jóvenes con el mundo digital dicen, bueno, eso no es nada. Antiguallas, ¿no? Pero es que eso, ¿pero en qué los era años eso en los 50? Claro, esto era un auténtico prodigio de la era técnica. Una joya. Claro, y entonces ahí esto lo que vemos es financiación, tecnología, y hasta qué punto llegaron a ser audaces. No, pero por seguir con el tema del carnet del KGB, que es una cosa que en fin, hoy en día no se concibe en Occidente que un servicio secreto pueda tener un carnet con placa. Claro, bueno, claro. Es que en el mundo de las dictaduras, los servicios de inteligencia y las policías políticas, porque es un poco lo mismo, claro, o son lo mismo claramente, no solo llevan su carnet y su placa de policía de agente de la autoridad, es que van de uniforme. Por ejemplo, la DISIP, que son los servicios de inteligencia venezolanos, patrullan con su uniforme negro, en motos y en coches. O sea, que de secreto nada. O sea, claro. Ya me contarás. Es que hay que decir, ¿eh? Es que hay que decir que KGB significa Comité para la Seguridad del Estado. Y entonces, claro, el KGB era lo que decía antes Gustavo. Claro, policía abarcaba política. Era la policía política, pero no solamente abarcaba lo que todo el mundo ha visto en las películas de operaciones de espionaje en el exterior. Abarcaba lo que era la protección de los líderes del Partido Comunista. Y lo mismo que la Gestapo en Alemania. Exactamente. Nazi. Lo mismo. Afectaba, por ejemplo, a la Guardia de Fronteras. La Guardia que protegía la frontera en departamentos del KGB. Afectaba a la seguridad de las comunicaciones. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como dice El escolta de todos los miembros del Politburo, sí, era siempre un alto oficial del KGB. Sí. Y normalmente, el del presidente, secretario general del partido, era un coronel del KGB, que es un rango elevadísimo, que es con el que se jubiló, por cierto, Putin. Se ha hablado de asesinos, hemos recordado, asesino de Trotsky y tantos otros, que parecía que actuaban casi por una inercia que iba un poco más allá de lo natural, ¿no? ¿Es un mito lo del lavado de cerebro? Además del lavado de cerebro, lo que hay es la atemorización, la coacción colectiva a una sociedad. Un amigo mío, que es diplomático ruso y cuyo nombre no voy a dar, me dijo un día cuando se desfondó el Imperio Soviético y a los siguientes meses que siguieron a la implosión de la Unión Soviética, se sintieron libres. Y entonces yo recuerdo que este señor estaba destinado a un país, era amigo mío, y les llamaba a los espías y a los agentes del KGB las sucias bestias. Les sale bête, les decía en francés. Sí. Las sucias bestias. Y recuerda que uno de los mayores símbolos de libertad, de las imágenes que tenemos de la caída, cuando cae el Imperio Soviético, ¿cuál es? Cuando la propia población va a la Plaza de la Lubyanka, que ahora se llama, antiguamente se llamaba la Plaza Dzerzhinsky, y derriba la estatua de Dzerzhinsky, porque para ellos era el mayor símbolo de represión, que era el KGB, y era la estatua del aquí fundador de la Checa. Una primera gran diferencia, por ejemplo, que no es una comparativa, pero hicimos ese dossier sobre la CIA, diferente apreciación del propio pueblo de lo que es la CIA, lo que es el KGB, era un temor social absoluto. Es que yo creo que no hemos mencionado una palabra clave, que es comunismo. Es decir, la KGB es algo que está vinculado, no para mal, también para bien, al comunismo. Quiero decir, cuando hablabas de lavado de cerebro, en esa etapa, hasta el momento que acabamos de marcar, hasta el momento de, digamos, del cambio de régimen, de alguna forma, el KGB se movía por el comunismo, pero había montones de gentes fuera de la Unión Soviética que apoyaban las acciones del KGB por convicciones ideológicas. Sí, es decir, no solamente con los cinco de Cambridge, como pasaba con el Mossad, que a los judíos, por el hecho de ser judíos, les pedías ayuda y la daban. Pues la gente había una dosis de comunismo. Eso ha cambiado. Ha cambiado después de caer el telón. Ahora ya los espías que trabajan para la KGB ya no lo hacen porque sean más o menos rojoides. No, no. Lo hacen como el americano, dinero. Por el Philip Hudson, que le pillaron porque quería $100,000 brillantes. Sí. Y eso ya no es el igual que los judíos. Pero sí ha habido casos de colaboradores, por lo menos sospechosos de lavado de cerebro. Está el caso de George Blake. George Blake era un agente del MI6 que es capturado durante la guerra de Corea. Y nadie sabe por qué proceso, en cuanto es liberado, pasa a ser agente del KGB. Lo acaban descubriendo, además creo que es un delator polaco el que le... No, Kalugin, el coronel Kalugin, sí. que cuando deserta dice que George Blake es un topo. Y la verdad es que nadie se explica, porque parece ser que no hubo dinero por medio, que tampoco tenía, se había significado por ser un comunista convencido. ¿Estuvo mucho tiempo? Estuvo un par de años, me parece. A 12 años. Sí. Y nadie se explica, realmente él sigue a día de hoy ya es libre y sigue, escribió un libro, creo, y sigue contando su historia, pero realmente siempre hay un punto oscuro, que es el momento en el que le reclutan. Nadie sabe con qué argumentos. El KGB también era muy hábil, es decir, cuando no había por medio una cuestión ideológica, se recurría al dinero, cuando no se recurría al chantaje. En eso también eran maestros, en intentar sacar los trapos sucios o provocar situaciones comprometidas para las personas y colocarlas de esta manera en nómina. Es decir, había muchos métodos. Y más cosas, Santi. No sé si se acuerdan, no sé si hemos hablado de ella, imagino que sí, ya empezamos el cuarto año de Cuarto Milenio, así que seguro que hemos hablado. Había algunos psíquicos que tenían fama, tuvieron mucha fama, e incluso su poder mental, ser capaz de mover objetos. Nina Kulayina, la famosa Nina Kulayina, videntes, historias. ¿Cómo se conecta esto con el KGB? Porque se decía que muchos especialistas en los años 50, sobre todo del KGB, tenían un interés especial en saber si esas facultades existían realmente o eran solo un mito. Y si existían, ¿cómo ponerlas a su servicio? Y parece que con Nina Kulayina llegó a pasar alguna cosa, ¿no? Claro, Nina Kulayina era, la Academia de Ciencias Soviética, yo creo que es el único caso de persona con presuntos poderes de telequinesis. Lo mostraban en sus documentales al mundo entero y estaban avalados por esa Academia de Ciencias Soviéticas. Esta mujer simplemente, sin tocar los objetos, pues movía pequeños objetos como cajas de cerillas, etcétera, etcétera. Y esto llamó la atención del KGB. Y el KGB propuso una serie de experimentos. El primero de ellos fue intentar detener el corazón de una rana, concretamente. Parece ser que los científicos soviéticos pensaban que esta mujer, los campos eléctricos naturales del cuerpo humano, podía dirigirlos y amplificarlos de alguna forma. Entonces vieron a ver si esto se puede usar por lo menos para matar. Y siempre para matar, ¿no? Siempre para matar, o sea, sí. Estamos en un monotema. Parece ser que el experimento de la rana fue exitoso y pasaron a algo un poco más allá. Pasaron a un voluntario. Un voluntario que se le monitorizó el corazón con un electrocardiograma y ella intentó detener ese corazón. Parece ser que el experimento se detuvo cuando este hombre empezó a tener una arritmia seria, empezó a tener riesgos de sufrir un ataque cardíaco, entonces automáticamente se detuvo. Y ahí se quedó lo que sabemos del experimento de Nina Kulayina. Pero sí es cierto que el comisionado de fenómenos anómalos, que también es uno de los pocos instituciones oficiales de algún estado que haya investigado oficialmente pues fenómenos paranormales, ovnis, etcétera, etcétera, sí que estaba muy interesado en lo que ellos llamaban el desarrollo de armamento psicotrónico. Y no lo digo yo, estos son informes de la Agencia de Defensa norteamericana, de la CIA, que nos hablan de la investigación parapsicológica por parte del KGB. Investigación soviética y checoslovaca, investigaciones parapsicológicas, investigaciones... Sí. Pero claro, lo hemos sabido, como siempre, gracias en este caso a los norteamericanos occidentales. Y gracias a ellos hemos sabido, por ejemplo, esta anécdota de Nina Kulayina, que lógicamente ningún papel soviético, ningún documento soviético la desclasificó y sí figura en estos documentos. O sea, como tantas cosas que pensamos que son mitos, puros sí. mitos, leyendas, luego resulta que nos enteramos, claro, 50 años después o 30 años después, por documentos de otros lugares. Pero Ica, también te tengo que decir que la mayor deserción más problemática que han tenido los servicios de inteligencia mundiales fue el propio KGB. Porque no sé si recordáis que el famoso Mitrokhin, que era el archivero jefe del KGB durante 30 años, el tío decidió un buen día desertar y se había dedicado durante años pasar a mano documentos del KGB y pasó casi a los americanos, cuando deserta a Estados Unidos, pasa casi 300.000 páginas de documentos del KGB, de operaciones del KGB. Y 300.000 páginas de documentos. Y entonces él escribió un libro magnífico que fueron los archivos de Mitrokhin, que son, creo que tenía un subtítulo que decía algo así como las operaciones secretas del KGB, decía, pero se conoce como el archivo de Mitrokhin. Y fue una de las mayores filtraciones de documentos de toda la historia de los servicios secretos de todo el mundo. Y si esos archivos de la KGB que hemos aprendido hoy que están mucho más hermetizados o encerrados en su burbuja del tiempo, saliesen a la luz, en el año que sea, ¿qué creéis que se podría descubrir? ¿Cambiaría nuestra noción del mundo y nuestro pasado? ¿Nos aterraríamos? ¿Quién organizó el atentado contra el Papa Juan Pablo II? Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Por ejemplo. Una, solo. Pero habría más. ¿Cómo cayó Willy Brandt? ¿Cómo cayó Willy Brandt? Eso se sabe bastante. Eso se sabe, sí. Porque sabe bastante, ¿no? ¿Pero qué se puede guardar ahí? Que pero vamos a ver. Yo creo que no que nadie quiere que salga. Yo creo que tampoco nos aterrorizaríamos mucho, porque hemos descubierto que la CIA apoyó a Pinochet, que hizo en Hispanoamérica hace más de 30 años lo que quiso, apoyó dictadores, cambió, puso. No pasa absolutamente nada. Lo que más asustaría serían los propios rusos. Es decir, eso sí, ahí es que eso es lo que te iba a decir. La particularidad del KGB es que, y del FSB, es que Rusia, desde hace siglos, tiene una tradición de ser un estado policial. Es decir, la Ucrania, efectivamente, la Ucrania, el NKVD, la Checa, el KGB, el FSB, en el fondo cambian las siglas, cambian las ideologías, pero los métodos y el espíritu sigue siendo el mismo. Y posiblemente esa red de 500.000 informadores que llegó a tener, civiles que llegó a tener el KGB. 500.000. Es que cada unidad militar tenía un comisario del KGB. En esta mesa, probablemente si fuéramos soviéticos de la época soviética, sabríamos que uno de nosotros, por lo menos, era miembro del KGB. Pero y si viviríamos. Claro, y tendríamos mucho cuidado de lo que hablábamos y de lo que decíamos. Una de las cosas más importantes, y vuelvo un poco al tema de la propaganda, es que hoy no nos damos cuenta que ciertos servicios de inteligencia siguen operando con el mismo carácter agresivo que tenían, que es lo que tú decías hace un rato. Que no han cambiado. Que no han cambiado en absoluto. Y que hoy estamos siendo intoxicados, desinformados en la... Igual, yo estoy de acuerdo contigo, pero añado, ¿qué te crees? ¿Que el servicio secreto italiano, el francés, el americano, el español... no tienen esos mismos sistemas de propaganda para engañarnos a todos? Sin duda, pero vamos, yo no sé si son capaces... ¿A ti te da más miedo los rusos? No, a mí me da miedo todo lo que no sea, no esté bajo control democrático, francamente, eso también te lo digo. Ahora, a mí me parece verdaderamente tremendo. Yo os recomiendo que vayáis al sitio de internet esto de Naomi Klein, que es naomiklein.org. Y que veáis los vídeos que tiene ahí. Es un poco cómico si estás un poco formado y ya. Pero esta señora ha vendido centenares de miles de libros. Centenares de miles de libros con teorías de la conspiración. Bueno, mucho de esto está inspirado, seguro, por ciertos elementos agresivos. Porque en este momento, que es de lo que estoy escribiendo, hay una política agresiva de ciertos países que están tratando de montar una coalición internacional, y es evidente que sus servicios de inteligencia en este momento están embarcados en eso. Y en algunos casos han tenido un éxito espectacular. Este es uno. Bueno, no me contéis más. Eric Fratini, Fernando Rueda, Gustavo Daraístegui, Santiago Camacho, que como siempre es un placer y un honor tenerlos aquí en la mesa, a todos vosotros, y la gente estoy seguro que ahora está entre sobrecogida y diciendo, bueno, me inquieta esto, pero claro, la información es poder, ¿no? Hay que saberlo para saber cómo actuar. Gracias a los cuatro, de verdad.